26 minutos pasan de las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, vamos saludando a la gente que nos escucha de diferentes lugares, desde Río Ceballo, La Granja, Mendiolaza, Unquillo, Saldana, bueno, La Calera. Gracias por estar y estar siempre, ¿no? Bueno, y te lo veníamos adelantando porque uno de los sectores más golpeados de esta pandemia en Córdoba y en el país y en el mundo es el gastronómico, Cari. Sí, así es. Y vamos a estar dialogando con Matías Causa, quien es emprendedor y empresario del sector gastronómico acá en la ciudad de Villa Allende. Te saludamos, Matías. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo se va? Bien. Bueno, Matías, queríamos conocer un poco cómo está el sector en este momento, teniendo en cuenta las últimas restricciones, si bien pudieron abrir, pero bueno, sabemos que no es la normalidad ni lo óptimo para el sector. Sí, la verdad que bueno, muy golpeado, el sector viene muy golpeado ya desde el año pasado, lo tenemos, bueno, prácticamente meses cerrados, después tuvimos meses a media apertura y hoy estamos con horario restringido. La verdad que bueno, muy golpeados, pero tratando de subsistir con las medidas, bueno, que nos han ayudado el gobierno, y aparte bueno, nosotros tratando de hacer el doble del esfuerzo para poder sobrevivir, no tratar de no cerrar ningún local. ¿Cómo están haciendo justamente para sobrevivir? Y bueno, mirá, la verdad que en un principio el año pasado tuvimos la ayuda del gobierno, que nos ayudó con una parte del sueldo. La verdad que eso fue muy útil, porque la mayor carga que nosotros tenemos son los sueldos. La gastronomía emplea muchísima gente, es un rubro a nivel país, la gastronomía y turismo es la que más emplea gente. Y entonces eso nos ayudó mucho. Otra ayuda del municipio también estuvimos con en cuanto a bueno, la exención de impuestos, y bueno, tratando de activar los deliveries y reinventarnos, vender, no sé, ahora para el Día del Padre hicimos algunas promociones, de todo un poquito que va sumando, pero la verdad que sí, es muy dura la realidad. La gente que tenía un ahorro ya se lo gastó, y bueno, hoy por hoy ya estamos le cuerda floja a muchos lugares, que se le hizo muy difícil continuar con la actividad. Muchos cerraron, muchos colegas, la verdad, lamentablemente han cerrado. Y bueno, nos da tristeza porque la gastronomía, siempre como te reiteraba, emplea gente. La gastronomía reinvierte lo que gana. Siempre estamos viendo a ver qué cositas agregarle al negocio para darle el mejor servicio al cliente. Y bueno, nos da tristeza realmente pasar por esta situación. Y más, bueno, considerando que ustedes en plena pandemia decidieron arriesgarse y abrir COC. Sí, la verdad que era un proyecto que ya lo habíamos puesto en marcha antes, justo cuando estábamos por salir, en marzo del año pasado. Se vino la pandemia, este imprevisto que nadie lo tenía en cuenta, y bueno, tuvimos que esperar y pasar meses cerrados, y bueno, después la verdad que abrimos, la gente le gustó mucho la propuesta, pero bueno, ahora volvemos nuevamente a las restricciones. Es un lugar muy, muy reconocido por su coctelería de noche, y bueno, hoy nos está faltando la noche, y dentro de todo, por la mañana con la cafetería, dentro de todo estamos trabajando, pero bueno, hay muchos bares que le pasa en la realidad de acá de Villa Allende, que por ahí solamente trabaja de noche. Nosotros tenemos otras marcas y bueno, que también trabajan durante el día y podemos dentro de todo llevar adelante, pero hay gente que hoy por hoy directamente no puede abrir, o sea, trabajan de noche. Bueno, y volviendo también a este fin de semana, enmarcado en el Día del Padre, ¿qué resultados tuvieron? ¿Pudieron más o menos cubrir las expectativas o no del todo? Sí, la verdad que sí, nos ayuda muchísimo. La verdad, el fin de semana que nos permitieron abrir, la gente sale, se ha organizado, como te decía, nos hemos reinventado. Antes los negocios que no trabajábamos de día, como es el caso de COC, pusimos algunos menús más atractivos, y la verdad que la gente vino, y las otras marcas que tenemos nosotros, bueno, trabajan de día, así que nos vino muy bien. Y nada, quería también resaltar que nosotros no estamos en contra de las medidas, apoyamos las medidas, pero por ahí también hay que tener en cuenta la parte económica, porque si a mí vienen y me dicen, che, me hago cargo de tus sueldos, me hago cargo, te doy un subsidio para que pagues el alquiler, para que pagues los servicios, yo me quedo en mi casa, no tengo ningún problema ni estoy en contra de la cuarentena. Simplemente que nosotros lo que queremos es trabajar porque tenemos una carga muy grande, son estructuras de mucha gente, de muchos gastos, y la verdad que bueno, o sea, yo escuchaba en Europa, hablan de Europa y hay subsidios, pero hasta le han pagado el alquiler, los sueldos a los empleados. Nosotros acá dentro tuvimos una pequeña ayuda el año pasado y después más nada. Claro. Y el fin de semana que nosotros tuvimos abiertos, porque el municipio nos apoyó mucho, la verdad que Sierras Chicas, en ese sentido, los municipios nos pusimos de acuerdo de trabajar con las normas de protocolo y realmente cumplirlas. Y el problema nosotros lo veíamos que estaban las fiestas clandestinas. Entonces nosotros, llevando todo adelante con los cuidados, era una posibilidad muy viable de abrir. Y el municipio nos ayudó y realmente, bueno, hace dos semanas atrás creo que salió una nota que vinieron a hacernos medio cámara oculta la gente de, creo que era Canal 10, y nosotros no queremos incumplir las normas, simplemente que, o sea, tratamos de subsistir, como te decía en un principio, y que queremos trabajar, cuidándonos, se puede trabajar. Sí, además es que ustedes también son víctimas de esta pandemia, no es que a veces se habla Se nos pone como claro, culpables. Claro, como culpables, sí. Y no son tales, no fueron los que juntaron tantas. Por ahí sale un caso de un bar aislado. Claro. Un hecho único que sucede. Exactamente. Y después todos quedan prendidos en eso y no es así. Como yo digo. Claro, sí. Siempre lo hablamos, ¿no? Ustedes tienen. Es un sector que lo decía en el arranque de la nota, ¿no? Uno de los sectores más golpeados, ¿no? Sí, la verdad que sí, realmente veo por ahí, nosotros estamos en un chat de gastronómicos de la provincia de Córdoba y otro local acá de Villa Adel. Y bueno, realmente por cada semana mandan mensajes gente que cierra, gente que abandona el rubro, gente que no aguanta más, y bueno, la verdad eso te da mucha tristeza porque nosotros apostamos acá, no es que invertimos en timba, que invertimos en el exterior, no, tenemos, apostamos lo que tenemos acá en negocios, todo el tiempo estamos tratando de mejorar y dar buen servicio. De hecho, creo que Villa Allende hoy se posicionó de una manera muy importante a nivel provincia. Antes la gente no consumía acá en Villa Allende, se iba a Córdoba, hoy dimos vuelta a esa digamos postura del cliente que iba para consumir el Villa Allende, sino solamente que consume aquel de Villa Allende, sino que viene el de Córdoba a consumir a Sierras Chicas. Claro, y bueno, eso es base del esfuerzo que venimos haciendo todos los años. Sí, el sector creció bastante. Bueno, sí, recuerdo que la gente solía elegir ir al cerro, por ejemplo, y ahora claro, sí, mucha gente se iba al cerro. Se iba a Barrio General Paz, que hay un club gastronómico, se iba a la parte de Güemes. Y bueno, hoy la gente, la verdad que viene para acá, digo que hay propuestas interesantes, hemos levantado el nivel sustancialmente, creo que, bueno, es todo en base a esfuerzo, esfuerzo a tratar de bueno, subsistir. Ahora, la verdad que el año pasado nos propusimos hacer el máximo de los esfuerzos para no cerrar ningún local, y bueno, hasta el día de hoy seguimos en pie y esperemos que realmente esto termine cuanto antes, que se vacune rápido y poder volver a la normalidad, así podamos todos disfrutar y seguir trabajando. Sí, y con el estrés que también lleva, ¿no? Porque uno cuando monta un negocio tiene que realmente dedicarle y poner mucha voluntad, pero en este contexto también genera el estrés, la incertidumbre, ¿no? De no saber cómo llevarlo adelante sin tener que caer en esto justamente de cerrar porque no pueden más. Sí, la verdad que sí, eso tenés mucha razón en lo que decís, y la verdad que bueno, nosotros lo sufrimos. El empresario acá en Argentina realmente lleva una carga, esto que es el estrés de tratar. Nosotros somos abogados, ingenieros, contadores, plomeros, marketing, hacemos de todo. Bueno, para subsistir realmente tenemos que hacer de todo, porque si no, son tantas las contingencias que salen día a día, y bueno, tenés que aprender de todo un poco. Y bueno, la verdad que creíamos que habíamos pasado todo, y después se nos vino la pandemia. Así que yo creo que después, o sea, no sé qué nos puede pasar. Pero bueno, seguimos de pie, la verdad que sí. Es muy estresante, pero es algo que nos apasiona, y bueno, lo vamos a seguir apostando al trabajo y al esfuerzo, que yo creo que vuelve a los clientes, el cliente también te apoya mucho, se da cuenta de tu esfuerzo y bueno, nos apoya permanentemente. Eso también nos ayuda muchísimo para sobrepasar estos meses tan duros. Matías, te mandamos un abrazo y gracias por esta nota. Queríamos saber un poco del sector y tenés varios negocios acá en Villa Allende y sobre todo los mantenés en pie, como decía. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, esperemos, como decía recién, que esto termine y podamos encontrar no solamente los amigos, los clientes en el bar, que es algo cultural nuestro y que lo llevamos muy adentro y bueno, forma parte de nuestra esencia. De la Argentina, del sudamericano, del cordobés, que realmente disfruta de los amigos y el bar. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Matías. Vamos a seguir un poquito de cerca de cómo va continuando el sector y esperemos, les deseamos los mayores éxitos, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo y saludos a toda la audiencia. Hasta allí las palabras de Matías Causa, quien es empresario de polo gastronómico acá en la localidad de Villa Allende. Importante polo gastronómico. Bueno, que entre sus locales está Vicios. Está Vicios, Alma, Inmigrantes y Coq, que fue el último que inauguraron apenas empezó la pandemia. Y nombrarlo también es nombrar muchísimas fuentes de trabajo, ¿eh? Así que bueno, que se recupere el sector sobre todo. Así muchos otros que pertenecen acá a Villa Allende, ¿no? Muchos bares. Que la están luchando, que la están remando. Bueno, decía ahí Matías que muchos colegas cerraron. Bueno, y ellos ahí todavía siguen dándole al remo. 38 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos queda un ratito más de programa. Nos metemos nuevamente en canciones. Estás en Anexados hasta las 13 horas en este feriado. De día lunes.